visión de este mutante, contrincante de la cera como fiera con los guantes. Funeral para tu cara de falsante. El alma de un body, abandonó mi body. Chica funeraria seco, se encargará de eliminar shit. Si traficante cadáveres de ritmo, carecen de locura para muerte con su vida. Y seguir siendo el mismo, con bombos y con ritmos. Es lógico sentir una ambición con tanto tiempo. La vida la funai, siéntate y escúchalo en Rolai, güey. Sin perder el track y que más pone replay. Y cortamos cabeza como en Bombay, smoking bonsai mientras Bombay. Si te volé escuchando King Kong Fly, se consume lento con un pie. Blam, blam, bullet, bullet, este pa' que se regule. Monkey fúnebre, derritiendo MC's Tule. Esta es la escuela pa' que tú te titules. Run to el tiempo niño de que se matriculen. Blam, blam, bullet, bullet, este pa' que se regule. Monkey fúnebre, derritiendo MC's Tule. Esta es la escuela pa' que tú te titules. Run to el tiempo niño de que se matriculen. Un momento, sientan el filo del instrumento. Bumba Seti de King Kong, funeraria mezcla. Norte representa The Big Trey, go natural y prendo. Vuelo por encima como si la muerte viendo. En directo de la city de los giles, MCs pa' la city de los giles. Fue Glizaico caminando sobre cuerpo y el cráneo galbo. Saludos pa' los rayos, se salvo. Oye tu madre. Y de la norte, The Big Seiko. Blam, blam, bullet, bullet, este pa' que se regule. Monkey fúnebre, derritiendo MC's Dule. Esta es la escuela pa' que tú te titules. Run to el tiempo niño de que se matriculen. Blam, blam, bullet, bullet, este pa' que se regule. Monkey fúnebre, derritiendo